este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en ese programa de Oye Ley Dila, el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Es una transmisión especial que realizamos desde la USB Jalapa. Y esta tarde, pues saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, pues aquí contenta desde el foro USB. Hemos estado aquí desde tempranito, desde las 10 de la mañana, con un remate de libros y con otras actividades, festejando en grande el Día del Libro en compañía con nuestros amigos de la USB y también en esta ocasión pues con Radio UV. Así es, efectivamente, en este Día Nacional del Libro, día que se conmemora por motivo del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Y también saludamos con mucho gusto al equipo AA, que es a Alan y Antulio, que está aquí con nosotros, así como Paco Aragón, que se encuentra por aquí también, actual dirigente de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, ahí en la cabina, no sé quién se encuentra en estos momentos, pero al menos un saludo a nuestro compañero que está en la cabina en esta transmisión, como ya dijimos, una transmisión especial desde la USB, dado que es el Día Nacional del Libro. Y justo como tal, iniciamos este programa con unas efemérides y justo comentamos que en 1648 nace en San Miguel Nepantla la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa por la importancia de su prosa, también por el trabajo de teatro que hizo, por los poemas evidentemente que son muy reconocidos, entre los que destaca por ejemplo Primero Sueño. También otros biógrafos datan su nacimiento el mismo día, pero en el año de 1651. Ella murió el 17 de abril de 1695. Así es, pues bueno, hoy celebramos el 371 aniversario de su nacimiento, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en 1980, a propósito de esta fecha, se celebra por primera vez en México el Día Nacional del Libro, luego del decreto presidencial publicado el 31 de octubre de 1979. El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún con las nuevas tecnologías, continúa como herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. Y siempre, no solamente en ese espacio de Radio Universidad Veracruzana a través del Oye Ley Dila, sino también a través de diversos espacios, hacemos un trabajo permanente y cotidiano de que el libro se acerque a todos los públicos, Alma, ¿no? Así es, pues bueno, desde la editorial de la Universidad Veracruzana, no solamente llevamos libros físicos, también llevamos libros digitales, tenemos un amplio catálogo y libros gratuitos de descarga gratuita, así es que aprovecho la ocasión para invitarlos a que consulten la página de libros.uv.mx, donde pueden encontrar nuestro catálogo completo y más de 160 libros de descarga gratuita. Y ya que estamos aquí en la USB, también se encuentran varios compañeros que están en esta transmisión, que en un momento más, por cierto, regalaremos libros. Así es. Y a los que se encuentran aquí con nosotros, se les damos la bienvenida y pedimos que nos den un aplauso para que nuestro público sí, lo escuche. Sí, oiga, que se escuche así el aplauso, porque aunque no se descompuso completamente el clima, ya está haciendo un poquito de frío. Así es, teníamos ese temor que el frente frío número 12 pudiera impedir un poco las actividades, pero por fortuna estamos aquí. Nos está dando chance, a lo mejor más tardecito, y hace un rato sí. Lino Monanelli decía que habría que festejar el Día Nacional del Libro hasta las 12 de la noche, pero en lugares no educativos, entonces a lo mejor se refería a una cafetería, claro, o en un rinconcito de su casa, tal vez leyendo, seguramente. Todo lugar es educativo y pedagógico, de todos lados aprendemos. También le damos la bienvenida a Juliana Rivera, le pedimos un aplauso a Juliana que está aquí con nosotros, que en un momento más leerá poemas de Sor Juana. Juliana, bienvenida. Gracias, gracias. Y también Max Sousa, que está aquí con nosotros, un aplauso a Max también. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, antes de iniciar de lleno con el programa Oye Ley Dila, hablando precisamente de Sor Juana Inés de la Cruz, escucharemos aquí a Alma Espinosa, que nos va a hablar de la importancia de la lectura. Bueno, antes… ¿Ibas a comentar algo? Sí, les iba a comentar que nos pueden mandar sus mensajes acerca de la lectura acerca del libro a nuestro WhatsApp al 2281-53-5218. Esperamos también sus mensajes. La lectura siempre tiene que ocurrir en algún lado. Y todo lector sabe que en donde leemos afecta el cómo leemos, con qué placer, disposición y concentración. Leer en la cama sintiéndose cómodo y relajado es diferente a leer en una fría estación de ferrocarril esperando el tren, o bajo el sol en una playa saturada de gente, o en una biblioteca llena de otros lectores, o solo, en el sillón favorito a las 10 de la mañana. Pero no es solo una cuestión de lugar, de circunstancia. También es una cuestión de tener los libros que queremos, de qué humor estamos, con cuánto tiempo contamos y si somos o no interrumpidos. Por no mencionar nuestra actitud general hacia la lectura, si es algo que en sí disfrutamos o no, y por qué estamos leyendo en ese momento en particular, por obligación o por placer. Tan importante de encontrarnos con ella, y de repente siempre tendremos un libro que nos llamará la atención, que dirá, aquí está lo que andas buscando, ¿no? Aquí están las respuestas a tus preguntas, ¿no? Sí, o pueden ser a los temas que te están interesando. Por ejemplo, últimamente hemos estado muy interesados en China y todo eso a propósito de la próxima Feria Internacional del Libro Universitario, o en lo particular he estado interesada en el tema de los niños y la migración. Los niños migrantes, ¿no? Entonces, eso es un tema que me ha interesado en los últimos días. Así es que siempre tendremos una respuesta adecuada en cualquier libro que nosotros andemos buscando o que el libro nos encuentre también, porque suele pasar. Y bueno, justo que es el Día Nacional del Libro, que lo recordamos por el día en que nace Sor Juana Inés de la Cruz, Max Aus ha sido uno de los estudiosos de Sor Juana. Max, ¿qué significa para ti un personaje como Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, más que un estudioso, la verdad es que no la he estudiado a profundidad, más bien soy un lector que podría ufanarse de ser el que más la disfruta, ¿no? Sor Juana para mí ha sido un descubrimiento verdaderamente asombroso. Para mí Sor Juana ha sido una de las experiencias estéticas de mi vida que más me han, me han arrobado, ¿no? Para aprovechar un término barroco, porque Sor Juana es una... Pues sí, una poeta de la segunda mitad del siglo XVII, que para aprovechar una idea de Italo Calvino, de que un clásico es una obra, un autor que cada vez tiene algo nuevo que decirnos, eso es precisamente Sor Juana, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que un clásico, como diría Mark Twain, es un libro que todos admiramos pero que nadie lee, ¿no? Y esta idea de que un clásico es algo viejo, algo empolvado en una biblioteca, pues es una idea que yo creo debería irse poco a poco deshaciendo, porque yo creo que poetas como Sor Juana, como Cervantes, como Shakespeare, que muchas veces pues admiramos porque las vimos en la escuela primaria como una mención, ¿no? Una monjita que por ahí anda escribiendo sonetos bonitos, etcétera, pues realmente tiene siempre algo nuevo que decirnos. La verdad es que para mí la lectura de Sor Juana, empezando yo creo por lo más difícil, que fue El Primero Sueño, que no entendí nada, poco a poco fui adentrándome y dándome cuenta de que en su poesía latía realmente todo el mundo, ¿no? Su poesía amorosa, sus cartas filosóficas, el mismo poema del Primero Sueño. Esta mañana lo releí en el Parque de los Berros y fue una experiencia hermosa porque estaba el viento soplando. Yo sentía todo ese arrobo, esa búsqueda que solamente se puede tener en la intimidad, ¿no? De estar tú como lector leyendo en voz alta ese precioso inicio, ¿no? Piramidal, funesta de la tierra, altiva, nacida sombra. Son cosas que dan una música y que es un verdadero placer que esa música esté en nuestro idioma, esté al alcance de todos nosotros. El Primer Sueño uno lo puede leer en internet o lo puede leer en ediciones críticas de todo tipo, pero siempre tiene algo nuevo que decirnos, y Sor Juana, cada vez que la releo, tiene algo nuevo que decirme. Algunos dirán, bueno, pues Sor Juana ya tiene mucho tiempo, como ya lo dijiste, ya es lectura vieja, pero podemos ver que Sor Juana era siempre un personaje, ha sido un personaje fuera de su tiempo, ¿no? Muy, muy revolucionado, y ha hecho de la literatura un arte donde todas las palabras se conjuntan y todos los sentimientos también, principalmente el amor, ¿no? Sí, no sé si principalmente el amor, pero sí, con mayor, con gran ímpetu, una búsqueda, por un lado, sí, amorosa, tener una, siempre una musa y, a la cual cantarle. Y muchas veces esa musa toma avatares distintos, el conocimiento, su propio retrato, su propia imagen, una de sus obsesiones, a veces las rosas, tomando un tópico medieval, pues, que ya tenía raigambre, ¿no?, en la tradición no solo hispánica, sino occidental. Y Sor Juana siempre supo renovarlo todo, ¿no? A Sor Juana, por eso es considerada tan moderna, ¿no? Porque es precisamente un espejo de su propio tiempo. Si la modernidad tiene algo característico, es precisamente que es crítica de sí misma, como diría Octavio Paz, y Sor Juana siempre fue crítica con la tradición a la cual ella sabía que pertenecía y que ella podía volver a formular muchas de las cosas que, pues, que enunciaba ya la literatura occidental. Y justo para recordar la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a escuchar a Juliana Rivera, que nos va a leer un poema, algunos poemas de Sor Juana esa tarde. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño el del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor del viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no en mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Un par de sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Juliana, ¿cómo se llama? ¿Tienen algún nombre en especial? Son sonetos 1 y 2 nada más. El tema es el conocimiento y la filosofía. ¿Y cómo fue que los elegiste para la lectura? Creo que son los más populares. Pensé en la recepción del público en sus hogares y dije, creo que los van a identificar. Estaría interesante que tanto el público radioescucha joven se interesara precisamente en esto que mencionaba Max, que es la música, la sonoridad de los poemas de Sor Juana, su lirismo, y también que nuestros padres, que seguramente generaciones anteriores la han leído en casa, recordaran a Sor Juana con esos 2 sonetos clásicos, y sobre todo por el libro, la lectura, el conocimiento. Me pareció pertinente iniciar con estos 2. Pues muy bien, Juliana, muy buena elección la que has hecho. Y bueno, en este Día Nacional del Libro, también Alma ha hecho una selección especial. Así es, hice una selección de algunos libros que hablan acerca de la lectura. Y bueno, hemos encontrado a lo largo de los años muchas personas que han realizado estudios. El primero que leí fue acerca, bueno, se llama El ambiente de la lectura, de Aidan Chambers, y ahorita vamos a compartir un fragmento de Harold Bloom de cómo leer y por qué. ¿Por qué leer? Importa para que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos, que lean por su cuenta. lo que lean o que lo hagan bien o mal no puede depender totalmente de ellos, pero deben hacerlo por propio interés y en interés propio. Uno puede leer meramente para pasar el rato o por necesidad, pero al final acabará leyendo contra el reloj. ¿Acaso los lectores de la Biblia, los que por sí mismos buscan en ella la verdad, ejemplifiquen la necesidad con mayor claridad que los lectores de Shakespeare? Pero la búsqueda es la misma. Entre otras cosas, la lectura sirve para prepararnos para el cambio. Y, lamentablemente, el cambio definitivo es universal. Muy bien. Bueno, y ahora como un incentivo de la lectura de este fragmento, ¿cómo te llamas? Fernando va a poder elegir uno de los libros que trajimos para regalar. Así es que, bueno, date, Fernando. Vamos a dar de leer. Así es. Entonces, por la lectura, Fernando se lleva un libro, uno o dos, ¿cuántos se va a llevar? Ya dijo que dos. También tenemos más textos para leer, así es que quienes vayan a querer libro y a querer compartir con nosotros su lectura, adelante. Perfecto. Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, pues es un personaje histórico, un personaje de la literatura, que ahora, pues yo no sé si vaya a ser para bien o para mal, pero ya salió hasta de los billetes de 200 pesos, ya no se encuentra, ¿no? Y luego, no hacerla visible, pues hace que nos olvidemos de ella. ¿Cómo ves que las nuevas generaciones puedan tener alguna relación con Sor Juana Inés de la Cruz, Max? Pues sí, esta relación que creo que nunca la habían tenido, porque muchas veces nadie repara qué personajes están en los billetes, a veces el de 100 no se dan cuenta de que es Nezahualcóyotl y piensan que es Moctezuma, Cuitláhuac, y así ocurre con muchos otros. Yo creo que la relación que pueden tener los jóvenes o las personas en general de Sor Juana, pues ahorita, por ejemplo, la serie de Netflix que salió, no sé si todavía esté, salió hace un año o dos, pues no es mala, pero tampoco es muy buena, ¿no? Se la llevan otros personajes como el villano Núñez de Miranda, que fue su confesor, se lleva por mucho al personaje de Sor Juana. La que a mí me gusta es la película, esa sí está en YouTube, está inspirada en Las Trampas de la Fe, la obra de Octavio Paz. Esa Sor Juana sí me parece, fue parte de mi educación sentimental, digamos, ¿no? En términos de Flaubert, me gustó mucho más. Y yo creo que las muchas ediciones que están saliendo ahora de Sor Juana, selecciones ya comentadas, críticas, hay una de Random House, que es la que yo ahorita aquí tengo, yo es la que recomendaría, de Marta Lilia Tenorio, que es después de A la Torre, la mayor investigadora, bueno, es la mayor investigadora, diría, ¿no? Porque A la Torre ya le dejó el cetro. Entonces, es una edición muy buena de Random House, y pues sí, hay de todo, ¿no? Desde grandes antologías del Fondo de Cultura en 4 o 5 tomos, hasta selecciones muy pertinentes, ya muy comentadas, y yo creo que sí se está dando una mayor apertura, ¿no? A la imagen de Sor Juana. Sí, que hay como diferentes opciones para que diferentes generaciones podamos acercarnos a la obra de Sor Juana, que no solamente es con los sonetos, sino podemos empezar con otro y seguir ya con los sonetos, podría ser, ¿no? Así es, incluso ahora que le han puesto realidad ampliada a los billetes, pudo haber estado Sor Juana ahí diciendo, hombres necios, que culpáis a los hombres sin razón, escuchándola de manera virtual, ¿no? Bueno, oiremos un poema más, un soneto más, en la voz de Juliana Rivera. Cogióme sin prevención, amor, astuto y tirano, con capa de cortesano, se me entró en el corazón. Descuidada la razón y sin armas los sentidos, dieron puerta inadvertidos, y él, por lograr sus enojos, mientras suspendió los ojos, me saltó los oídos. Disfrazado entró y mañoso, mas ya adentro se vio del paladión, salió de aquel disfraz engañoso, y con ánimo furioso, tomando las armas luego, se descubrió astuto griego, que, iras brotando y furores, matando los defensores, puso a toda el alma fuego. Y buscando sus violencias, en ella al Príamo fuerte, dio al entendimiento muerte, que era rey de las potencias, y sin hacer diferencias de real o plebeya grey, haciendo general ley, murieron a sus puñales los discursos racionales, porque eran hijos del rey. A Casandra su fiereza buscó, y con modos tiranos ató a la razón las manos, que era del alma princesa. En prisiones su belleza de soldados atrevidos lamenta los no creídos desastres que adivinó, pues por más voces que dio no la oyeron los sentidos. Todo el palacio abrasado se ve, todo destruido. Deifobo allí herido, aquí París maltratado. Prende también su cuidado la modestia en Polichena, y en medio de tanta pena, tanta muerte y confusión, a la ilícita afición solo reserva en Helena. Ya la ciudad, que vecina fue al cielo, con tanto arder, solo guarda de su ser vestigios en su ruina. Todo el amor lo examina, y todo el amor lo extermina, y con ardiente furor solo se oye entre el rumor con que su crueldad apoya. Aquí yace un alma troya, victoria para el amor. Eso que acabas de leer, Juliana, ¿pertenece a algún fragmento en especial? A la sección de décimas, y el tema pues es amoroso, es una alegoría de la ruina de Troya y el amor. Muy bien. Algo que es muy importante, Max, es la participación de la mujer en el siglo XVII. Algo que pues parecería que es imposible, pero casi no se podían expresar. Las mujeres realmente estaban invisibles, ¿no? En ese momento, y Sor Juana Inés de la Cruz logra precisamente un papel muy importante en cuanto a la participación de las mujeres en esa época tan oscura, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que por eso Octavio Paz elige tan bonito este título, Las trampas de la fe. Ella, pues si bien era una mujer acomodada que venía de Nepantla, en el actual Estado de México, entre los dos volcanes, de ahí viene la etimología, ¿no? Nepantli significa en medio, pues nace en este caserío, ¿no? Esta aldea, llamémosla medieval, novohispana, en donde está pues siempre con su madre, que aparentemente fue una mujer que tuvo y siempre hijos naturales, es decir, no legítimos, hijos con distintos hombres, Juana Inés de Asbaj y Ramírez de Santillana, que era el nombre completo de Sor Juana, pues siempre, nunca vio con buenos ojos a las mujeres que se complacían, ¿no?, con esta vida de solamente tener un marido. Ella lo dice muy bonito en la respuesta a Sor Filotea, que todo lo que ella defiende siempre es a la gente que se atreve a buscar el conocimiento. Su defensa de la mujer es la defensa de la mujer que, de alguna manera, está luchando contra esta injusticia de no poder estudiar. Ella menciona en la carta a Sor Filotea que cuando era niña le pidió a su madre que por favor le la dejara ir a la universidad, y le dice, pero ¿cómo si tú eres una niña? Entonces ella dice, pues me voy a vestir de hombre para poder hacerlo. Entonces ella siempre está buscando esta una manera de llegar al conocimiento, y tanto hombres como mujeres que ella admira siempre son figuras intelectuales. Las mujeres que ella admira dentro de la tradición mitológica y clásica es Cleopatra, es Atenea, es Santa Catalina, ¿no? Mi divina gitana, como la llama en un poema religioso muy bonito. Siempre es la defensa de estas mujeres, y también los hombres que ella defiende son hombres intelectuales, que también lo dice en la respuesta a Sor Filotea. Si algunos hombres quieren ser santos por la vía de San Antonio, es decir, la ignorancia, yo prefiero la de mi padre San Jerónimo, el hombre que tradujo la Biblia del griego, arameo y no sé qué otras lenguas al latín, es decir, una obra monumental e intelectual. Entonces siempre las figuras que va a admirar Sor Juana son figuras ciertamente intelectuales, que se arriesgan y se lanzan a ese abismo, como Ícaro, como Faetón, que saben que van a fracasar, pero que van a estar victoriosos por el simple hecho de haberlo intentado. Pues más vale lanzarse a la aventura y romper esquemas, ¿no? Como lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz. Alma. Pues ya tenemos algunos mensajes que nos están llegando, que nos mandan a nuestro WhatsApp. Alicia Castillo, que es fiel escucha de Oye Ley Dile, Nos dice que nos manda saludos y que el programa está delicioso. Y también Noemí Ayala nos dice, qué lindo es escuchar un programa de radio dedicado al Día Nacional del Libro. Saludos a todos. Bueno, pues ya tenemos a Valeria, que nos va a compartir un pequeño fragmento de El arte de la lectura en tiempos de crisis, de Michel Petit. Vamos a escucharla. Leer, ¿ya? Leer tiene que ver con la libertad de ir y venir, con la posibilidad de entrar a voluntad en otro mundo y salir de él. Por medio de ese tipo de idas y vueltas, el lector esboza su autonomía o se reconstruye. Muy bien, y Valeria, pues también ya tiene la… Le vamos a dar de leer un par de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muy bien, Valeria ya está eligiendo sus libros y con su participación aquí, pues le agradecemos mucho que esté también presente aquí en la USB, desde donde estamos transmitiendo el programa Oye, Lee y Dile, en esa transmisión muy especial, en este día que también hay un remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es, desde las 10 de la mañana está el remate de libros. Desde temprano, desde antes de las 10, como buena costumbre para los remates que organizamos en la editorial, estaba ya la gente llegando para adquirir libros de 10, 20, 50 y 100 pesos. Las colecciones que traemos en esta ocasión es Ficción, Biblioteca del Universitario, Biblioteca, y también tenemos coediciones. Todavía estamos a tiempo de que vengan y se lleven algo del remate. A los amigos que están aquí presentes en la USB, en el foro USB, los invitamos también que al finalizar vayan a darse una vueltecita, porque de verdad son verdaderos tesoros. Incluso los libros que recién se publicaron de la Biblioteca del Universitario están a muy buen precio, así es que son muy buenos libros, y antes de que se terminen, porque ya quedan pocos. Quedan muy pocos. Por cierto, agradecemos a Martín Páez, que es el director de la USB Jalapa, las facilidades para hacer este programa, para hacer el remate y todas las actividades que se han realizado el día de hoy, así como también Ana María Salazar, que es una de las impulsoras de este proyecto del Día Nacional del Libro. Bueno, escucharemos un poema más de Sor Juana Inés de la Cruz en la voz de Juliana Rivera. Mientras la gracia me excita por elevarme a la esfera, más me abate a lo profundo el peso de mis miserias. La virtud y la costumbre en el corazón pelean, y el corazón agoniza en tanto que lidian ellas. Y aunque es la virtud tan fuerte, temo que tal vez la venzan, que es muy grande la costumbre y está la virtud muy tierna. Oscureces el discurso entre confusas tinieblas, pues ¿quién podrá darme luz si está la razón a ciegas? De mí misma soy verdugo y soy cárcel de mí misma. ¿Quién vio que pena y penante una propia cosa sean? Hago disgusto a lo mismo que más agradar quisiera, y del disgusto que doy, en mí resuelta la pena. Amo a Dios y siento en Dios, y hace mi voluntad mesma de lo que es alivio, cruz, del mismo puerto, tormenta. Padezca, pues Dios lo manda, mas de tal manera sea que si son penas las culpas, que no sean culpas las penas. Bueno, continuamos aquí en este programa especial dedicado al Día Nacional del Libro, y justo hablábamos aquí, o ha hablado a lo largo de esta plática, ha estado hablando Max de dos personajes muy importantes, uno de ellos Octavio Paz y el otro Antonio Latorre, que han sido los estudiosos clásicos de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ya nos mencionaste otra, una investigadora también que ha estado en ello, y otro más es Max Obsa, ¿no? Bueno, sí, la influencia de Sor Juana es innegable, ¿no? A pesar del rincón a donde fue arrojada en los siglos finales del 18, todo el 19, afortunadamente los poetas modernistas la vuelven a sacar de ese rincón empolvado, que ciertamente en España siempre fue un poco más aclamada. En España aceptaban la poesía de Sor Juana dentro de ese canon, a pesar de que ella rimara rosa con roza, ¿no? Que se criticaba mucho de la poesía que se escribía en el Nuevo Mundo, pero la sacan de la oscuridad, Amado Nervo, etcétera, y ya tiene una influencia definitiva con los contemporáneos y con la generación del 27 de España, que a pesar de que ellos vuelven a una idea de traer a Góngora y todo el Siglo de Oro, pues somos los hispanoamericanos los que decidimos, ¿no? O deciden los poetas contemporáneos traer a Sor Juana, de la cual yo creo que sin ella no habría podido existir una poesía tan hermosa como la de Gorostiza, por ejemplo. La muerte sin fin a mí me parece absolutamente que no se habría podido lograr si no hubiera tenido una influencia del primer sueño de Sor Juana, al igual que Octavio Paz con, a pesar de que su libro me gusta mucho, Las trampas de la fe, su poema Piedra de Sol, yo creo que una de esas piedras fundamentales es el primer sueño. También podría ser con el Canto a un Dios Mineral, ¿no? de Cuesta. Otros poetas que han buscado filosóficamente a la poesía, como Ortiz de Montellanos, con ese verso tan bonito que dice: incendia, joven himnos, ese lirismo lógico que ha reducido a los seres a ser un útil bazar de cosas útiles, algo así dice. Pero el punto es que todos estos poetas de los contemporáneos están buscando lo que inaugura Sor Juana, ¿no? Filosóficamente, dentro de una poesía que, si bien el Siglo de Oro fue inmenso, no tenía realmente una búsqueda filosófica. Y poetas mexicanos, poetas colombianos, poetas españoles, ya bien adentrado el siglo XX, pues recogen estas ideas de Sor Juana. Has hecho aquí una revelación muy importante, ¿no? Que Sor Juana Inés de la Cruz es una inspiradora de poemas actuales del siglo XX, ¿no? Y eso me parece que es una buena observación la que tú realizas, porque de repente pareciera que los autores como Sor Juana Inés de la Cruz son aislados, son personas que no tienen ninguna influencia, pero evidentemente que la tiene, ¿no? Y eso que tú nos estás mencionando creo que es digno de tener muy, muy en cuenta. Sor Juana Inés de la Cruz es el gran personaje de la literatura mexicana en poesía, ¿no? Sí, yo creo que en todo, bueno, esto ya es por gustos, en todo el ámbito hispánico, la verdad es que Sor Juana, para mí, si se mete en el ring y se da unos buenos golpes con Cervantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que si bien hay grandes herederos de Sor Juana, pienso en José Emilio Pacheco, en el mismo Octavio Paz, pienso en todos los contemporáneos, la generación del 27, pues Sor Juana sí se puede dar, sí les puede dar unos buenos knockouts a muchos de ellos, ¿no? Y no en el mal sentido, simplemente aceptando esa herencia que yo creo que uno de los versos más bonitos, por ejemplo, de José Emilio Pacheco, es un poema, casi un haiku, que dice: Sor Juana Inés de la Cruz es la llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Entonces esa idea me parece fundamental, porque en verdad es una pequeña llama que está dentro de esa gran obscuridad, dentro de toda esa gran noche que fue la colonia, pues fue realmente un milagro de la palabra, un milagro del lenguaje, un milagro de la misma tradición, que yo creo que nadie hubiera augurado, ¿no? En el ámbito hispánico, dentro de la corte de Carlos V, de Felipe IV, perdón, yo creo que nadie habría... Se habría imaginado que una gran renovación de nuestro propio idioma habría tenido lugar en un virreinato cualquiera del Nuevo Mundo. Muy bien, Max. Alba Manrique nos manda mensajes y dice: una delicia el programa, muchas gracias, lo cual pues nos da mucho gusto que nuestros radioescuchas de Radio V estén disfrutando de ese programa. También Luz del Carmen Noé nos dicen: felicidades por el programa y, como siempre, un placer escucharlos. Y como siempre será un placer escuchar, oiremos de nueva cuenta a Juliana Rivera, que nos leerá otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz. De alabarda vencedora un tal sargento se armó, mas luego él y ella paró en lo que contaré ahora. A ella una A se desvanece porque la alabarda suceda, a él el zar en sarna queda y el argento no parece. Que te dan en hermosura la palma, dices, Leonor, la de virgen es mejor, que tu cara la asegura. No te precies con descoco, que a todos robas el alma, que si te han dado la palma es Leonor, porque eres Coco. Porque tu sangre se sepa, cuentas a todos, al feo, que eres de reyes. Yo creo que eres de muy buena cepa y que, pues a cuantos topas, con esos reyes enfadas, que más que reyes de espadas, debieron ser de copas. Bueno, pues también acompañando la lectura de Sor Juana en voz de Juliana, ahora vamos a escuchar a Kenia, que también es un orgullo de la Universidad Veracruzana, que pues también es muy joven y ha estado triunfando por diversos lugares. También hace un rato participó en una mesa leyendo sus textos y pues también es Premio Nacional al Estudiante Universitario. Y ella nos va a leer un fragmento de Alberto Manguel, de este libro que se llama Una historia de la lectura. Leer, por tanto, no es un proceso automático que consiste en captar un texto como un papel fotosensible fija la luz, sino un proceso de reconstrucción desconcertante, laberíntico, común a todos los lectores y al mismo tiempo personal. Si leer es independiente, por ejemplo, de oír, si es un único conjunto característico de procesos psicológicos o si en realidad consiste en una gran diversidad de procesos de esa índole, es algo que los investigadores aún desconocen, pero muchos creen que su complejidad puede ser tan grande como la del acto mismo de pensar. Muchas gracias. Pues te has hecho merecedora a un libro. Elegir uno o dos libros, los que tú quieras. Así es. Pues muchas gracias. Sí, gobierno, dijiste, Alma, es una ganadora. Sí, ya de por sí es ganadora ella. Así es. Muy bien, se llevó un buen libro de cuentos. Bien, aquí algo que también hay que destacar, Max, es que algunos personajes del siglo XVI, XVII, sobre todo en Europa, y bueno, que aquí se refleja en Sor Juana Inés de la Cruz, tienen un mecenas, tienen alguien que por fortuna los protege. Y los protege en el sentido no solamente en cuanto al poder, sino también en la cuestión económica. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo esa fortuna, ¿no? Sí, efectivamente. A veces tenemos esta idea, no errada, pero verdad a medias, de que Sor Juana pues estaba totalmente atormentada y casi como una carmelita azotándose en el convento. Y la verdad es que no, le iba bastante bien, si bien sí, ella misma lo dice. Trataba de huir de mí, es decir, la razón por la que entra al convento, pero maldita sea, me traje a mí conmigo. Es decir, ella sí se sentía perseguida por ese gran fantasma del cual ella era consciente que traía detrás, pero fue una mujer apapachada por los virreyes, tenía muy buena relación con los arzobispos de México, los obispos de Puebla, de Oaxaca. Si bien aparentemente en los últimos años de su vida estuvo en un fuego cruzado, ¿no? Entre el obispo de México, Aguiar y Seijas, que era un misógino de primera, y el obispo de Puebla, que fue un amigo, Payo de Rivera, que fue un amigo siempre al alcance, pues Sor Juana siempre se vio congratulada de muy buenas amistades que la apoyaban económicamente, su gran amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, quien le dedica uno de los panfletos más bonitos, en el cual hace una investigación histórica de los reyes aztecas para después coronar a los virreyes, en el cual le dice: y dedico esta obra a mi cara amiga Sor Juana Inés de la Cruz, cuya fama morirá cuando muera el mundo, le dice en la dedicatoria a Sigüenza y Góngora. Y pues muchísimos amistades con quien aparentemente también pudo haber tenido alguna relación amorosa, ¿no? Se piensa de alguna que otra virreina, la verdad es que quién sabe. Pero a veces también ocurre eso, que la gran fama que tiene Sor Juana no es a partir de los textos que leemos, de sus versos, sino de la imagen que nos hacemos a partir de pues del chisme, ¿no? y de las cosas alrededor. Sí, hay muchas especulaciones al respecto, pero qué bueno que mencionas que había un gozo de Sor Juana Inés de la Cruz a pesar de cierta persecución católica, ¿no? Algo que tenía justo cuando entra ya a ser religiosa, es que tenía un pequeño claustro donde tenía sus libros y se la pasaba muy bien, hacía tertulias fantásticas, ¿no? Sí, efectivamente se sabe que o bueno, no sé dónde leí, que no tenía solamente un claustro, sino que tenía dos celdas, una donde era su, su dormitorio y el otro que era su biblioteca, en el cual estaba la, la biblioteca más grande de todo el Nuevo Mundo, más que la Universidad de México, más que los otros grandes jesuitas, ¿no? Como el mismísimo Sigüenza y Góngora, de quien se presume pues tenía una gran colección de códices, por ejemplo, ¿no? Prehispánicos. Y Sor Juana pues tenía regalos de todo el mundo, venían solamente a verla, ¿no? Marta Lilia Tenorio, esta investigadora de la que he hablado, decía que Sor Juana es el equivalente de actualmente de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Vienen a México los turistas y a lo que y un punto obligado es Teotihuacán. Así eran también los viajes en el siglo XVII. Gameli Carrieri, por ejemplo, que fue una persona con la cual Sigüenza y Góngora tuvo una correspondencia astronómica y todo, todo el rollo muy intelectual, pues seguramente tuvo unas tertulias muy divertidas, muy buenas, con chocolate caliente y con tacitas exóticas de Indonesia, ¿no? En el claustro de Sor Juana. Hasta rompope seguramente había, ¿no? Sí, claro. Bueno. Las tertulias con rompope. Pues como debe ser. Y con poesía. Vamos a escuchar otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz en la voz de Juliana Rivera. Yo no dudo, Lizarda, que te quiero, aunque sé que me tienes agraviado, mas estoy tan amante y tan airado que afectos que distingo no prefiero. De ver que odio y amor te tengo, infiero que ninguno estar puede en sumo grado, pues no le puede el odio haber ganado sin haber haberle perdido amor primero. Y si piensas que el alma que te quiso ha de estar siempre a tu afición ligada, de tu satisfacción vana te aviso. Pues si el amor al odio ha dado entrada, el que bajó de sumo a ser remiso, de lo remiso pasará a ser nada. Hemos platicado con Max sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero también Juliana, a ti, ¿para ti qué significa Sor Juana Inés de la Cruz? Ahora que lo estás, ahora que tan estás difícil, leyendo. Sí, me dejó la pregunta más difícil. Pues estoy siguiendo los temas que ustedes están tocando y a partir de ahí pues presentar pues un una noción general de todo lo que ella escribió, sobre todo respetando también las figuras que han hecho mención Max, ¿no? Apareció Elena, están también Lucrecia, ahora que se habló de lo amoroso, Lizarda, que era pues su mecenas, entre comillas, ¿no? Pues es una mujer que más allá que leerla por como lector literario, yo bien creo que es como una lectura obligada para cualquier mexicano, ¿no? Para conocer sus letras y para también saber después con qué es lo que rompe y cómo los modernistas, ¿no? todo el siglo XX, ¿no? Vanguardistas siempre ha habido, ¿no? Y ella es fue en su tiempo una vanguardista en ese sentido. Vamos con Alma. Sí. Bueno, pues nos escriben en el WhatsApp. Es Rafael Díaz, dice: hola, excelente el programa de hoy. Nos grabó un pequeño poema de Sor Juana que contiene una fantasía con amor decente, pero no lo vamos a poder reproducir. Pero bueno, muchísimas gracias por haberlo grabado, lo siento. ¿Por qué? Ya pregunté y no podemos reproducirlo, pero le mandamos muchos saludos y le agradecemos mucho su mensaje. Vamos a escuchar ahora a Yoxan, que nos va a leer un fragmento del libro La lectura, otra revolución, de María Teresa Andrueto. Escribimos y leemos para aprender a mirar en profundidad, y si aprendemos descubrimos que aún en lo más común habita lo extraordinario, y en lo más correcto anidan incorrección e incomodidad. De esa incomodidad aprendemos, porque la lectura y la escritura son caminos a contracorriente de los propios preconceptos y prejuicios con respecto a las personas, y a la idea de que el otro necesita menos, o sabe menos, o sufre menos, o tiene menos derechos que nosotros. Contra esa corriente va el camino que un libro nos abre, provocando el deseo y la posibilidad de mirar desde otro ángulo. porque tal vez desde otro ángulo las cosas no son tan así como pensábamos. Muchísimas gracias. Y bueno, no, obviamente no te vas a ir sin uno de los libros. Ya se había espantado. Sin uno de los libros que estamos regalando para nuestros asistentes. Son libros, no les dijimos desde un inicio, pero son libros de reciente publicación de la editorial Veracruzana. Es literatura, es ensayo, es también incluye historia. Ahorita Yoxan se está decidiendo por Los huecos de la memoria, que el año pasado se ganó el premio a novela histórica. Por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿No? Así es una autora española que que bueno, tuvimos la fortuna de editar. Así es, y bueno, están quedando algunos libros. ¿Qué vamos a hacer con ellos, Alma? No sé, pero mira, aquí por ahí ya levantaron la mano, por ahí tenemos la mano por ahí levantada. Yo creo que al final del programa nuestros compañeros de Radio V también levantan la mano, ¿no? Sí. Ah, no, yo pensé que nos estaban que diga, ya se acerca el final. Además, bueno, ya casi bien. Llegamos al final del programa, pero antes de ello, hay algo también muy interesante, Max. La comida está alrededor de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es también dentro de esas tertulias que platicábamos, Sor Juana Inés de la Cruz también estaba muy cercana a la cocina, ¿no? Además de la literatura. Sí, otra de las partes muy bonitas de la respuesta a Sor Filotea es precisamente cuando está justificando que por X o Y la Inquisición le prohibió leer libros. Ella aparentemente estaba muy peleada con muchas de sus hermanas de convento, entonces le prohibieron leer libros. Ella dice, lo que no sabían estos ignorantes es que el mundo es el gran libro de Dios. Entonces yo me meto a la cocina, dice Sor Juana, y rompía un huevo y lo ponía en almíbar, y otro lo rompía y lo ponía en agua, y veía cómo había reacciones químicas distintas. Entonces es una mujer que está en el empirismo, ¿no? Es una mujer que encuentra cada momento para descubrir algo nuevo del mundo. Ahí en la misma respuesta dice que, bueno, en los conventos también había doctrina hacia las niñas. Entonces dice que, aparte, yo me lo imagino como Octavio Paz, ¿no? Como así, como una mujer, pues sí, una gran poeta, pero también muy prepotente, o también con una figura, pues, que sabía quién era, ¿no? Que sabía el papel que estaba jugando. Entonces dice Sor Juana que vio a unas niñas en el patio lanzando trompitos. Entonces ella detuvo todo el convento y dijo, a ver, echen harina. Entonces agarró la harina y ella empezó a pensar que se iban a trazar caracoles, que se iban a trazar espirales. Entonces a cada momento Sor Juana está buscando una excusa para poder descubrir el mundo y leer ese gran mundo de Dios, como ella lo llama. Y pues sí, definitivamente lo que eran las tertulias, la gran cocina mexicana nace en la colonia, entonces debió haber estado empachada todo el tiempo de tamales, de pozole, de todo esto, y regresando, ¿no? Siempre apapachada y empachada, sí. Y la figura de Sor Juana también en la cocina y ha sido tema para varios libros, para autores, no nada más para adultos o para jóvenes, también para niños. También ha sido tema la cocina de Sor Juana. Así también es. Una gran poeta, María Baranda, escribió una biografía bastante agradable sobre Sor Juana. Así es que bueno, muy bien. Es recomendada para todos. Hay que buscarla. Ya estamos llegando casi al final del programa, pero antes Juliana nos va a leer otro poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer que son malos, no, ni disputárselos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no sabes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo si quieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella, estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Di cuanto quisieres de ellos, que cuando más inhumano me los mordieres, entonces me quedas más obligado, pues le debes a mi musa el más sazonado plato, que es el murmurar según un adagio cortesano. Y siempre te sirvo, pues o te agrado o no te agrado. Si te agrado, te diviertes, murmuras, si no te cuadro. Bien pudiera yo decirte, por disculpa, que no ha dado lugar para corregirlos la prisa de los traslados, que van de diversas letras y que algunas de muchachos matan de suerte el sentido que es cadáver el vocablo, y que, cuando los he hecho, ha sido en el corto espacio que ferian al ocio las procesiones de mi estado. Que tengo poca salud y continuos embarazos, tales que aún diciendo esto, llevo la pluma trotando. Pero todo eso no sirve, pues pensarás que me jacto de que quizá fueran buenos haberlos hecho despacio, y no quiero que tal creas, sino solo que es el darlos a la luz solo por obedecer un mandato. Esto es si gustas creerlo, que sobre eso no me mato, pues al cabo harás que yo, si te pusiere en los cascos, y adiós, que esto no es más de darte la muestra del paño, si no te agrada la pieza, no desenvuelvas el fardo. Pues estamos llegando al final de este programa especial de Hoy es Ley, Dile, desde la USB Jalapa. Y pues antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Max Sousa, que estuvo aquí con nosotros, con sus comentarios alrededor de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias, Max. Un aplauso para Max y sus comentarios. ¿Cómo podrías describir en pocas palabras a Sor Juana Inés de la Cruz? Como la llama trémula de la que habla José Emilio Pacheco, y pues simplemente como un gran agradecimiento a mi vida, ¿no? Que yo pueda disfrutar de esta poesía, que no tengo que leerla en francés, no tengo que aprender alemán para leerla, no dispongo de una traducción, es mi propio idioma, y a partir de ella mi mundo ha cambiado completamente, ¿no? Ahora los celos, el amor, todo para mí pasa por el filtro de Sor Juana, ver a la persona amada y decirle, lámina al cielo tu imagen, ¿no? Sílabas compongan las estrellas, o cátedra de abril tus mejillas, en otras palabras, tus cachetes están más rosados que las flores, ¿no? Es para mí, el Sor Juana es el gran filtro por el cual ahora yo veo el mundo, y pues va a estar difícil que alguien le quite ese lugar en mi vida. Muchas gracias, Max. Y Juliana, muchas gracias por tu lectura. Un aplauso para Juliana Rivera y su gran lectura. Gracias. A la selección que hizo de algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. También para ti, en pocas palabras, ¿qué significa Sor Juana Inés de la Cruz? Un diálogo conmigo misma también, quizá por mi condición de mujer. Me leo en ella, ¿no? A pesar de los siglos que nos separen, ¿no? Pues muy bien, eso me parece perfecto. Alma, ya nos vamos. No, pues muchas gracias, ha sido un gusto compartir este Día Nacional del Libro con todos ustedes desde temprano. Y pues, Germán, tenerte también de vuelta porque nos habías abandonado unas cuantas semanas. Hicimos unas travesuras, principalmente yo hice algunas travesuras en tu ausencia. Ya me enteré ahí. Ya luego te contaré. Dije que iba a pedir perdón, no iba a pedir permiso, entonces ya llegará el momento. Así es. Es que me fui de retiro para estar con Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Bueno, muy bien, también muchas gracias a nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana, al equipo AA, Alan y Antulio, que está aquí con nosotros, a Paco Aragón, a Martín Páez, también muchas gracias, director de la USB Jalapa, así como también a Ana María Salazar, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Y ya nos vamos. Teresita de Administración. Así. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Esto fue una emisión más de Oye, Lady. Le siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, 4 minutos para las 7 de la noche, que es escuchando más géneros musicales hasta la 1 de la mañana.